Vamos a seguir con el tema que consideramos más importante en la agenda provincial, que tiene que ver con cómo hacemos como provincia, como comunidad, para que las personas que menos tienen y que no tienen alimento hoy, ahora, puedan tenerlo. Mirta Schaefer es secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de General Hacha. Mirta, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, estamos al tanto de la situación que se vive en la legislatura en este momento, de que el RAFE que se esperaba pagar en las últimas horas no apareció. Te pido que me describas cuál es el panorama que viven directamente en Hacha a raíz de estas cuestiones. Sí, mira, sí, venimos de ya algunas semanas de preocupación, inclusive de angustia, porque esto era una cuestión que no apareció de golpe, sino que se venía manifestando la posibilidad desde hacía semanas, y definitivamente el 20 de agosto, como los 20 de cada mes, 354 familias de General Hacha no tuvieron depositado el beneficio del RAFE. Y 354 hasta puede parecer un número, no más que eso, pero dentro de ese número estamos hablando en nuestra ciudad de más de 1.200 personas que sin ese beneficio, el del RAFE, se les dificulta enormemente el acceso a ese derecho básico que es la comida. Así que esa es la primera consecuencia y la más importante, sin ninguna duda, que nos toca afrontar como municipio, teniendo en cuenta que no es lo mismo la distancia por ahí de las situaciones y manejarse únicamente con cifras, con números, a tener que estar en el día a día, a conocer a la gente, conocer las situaciones de cada familia, cómo es en los pueblos, en las ciudades todavía pequeñas, donde nos conocemos todos y todas prácticamente, y uno conoce la realidad de las personas, sabe que no le está mintiendo, sabe que de verdad tiene esa necesidad. Entonces, por ahí las actitudes, los sentimientos son diferentes. Uh-huh. Y en este caso, la verdad que el no pago del RAFE tiene, en primer lugar, esto de lo que hablamos, 1.200 personas que tienen serios problemas para alimentarse, derecho tan básico como ese, y en segundo lugar, que son 56 o más de 56 millones de pesos que dejan de estar en el movimiento comercial de General Hacha, teniendo en cuenta que el RAFE es de uso exclusivo para la compra de alimentos. Uh-huh. ¿Crees que los diputados y diputadas de la oposición, incluyendo a los de tu fuerza política, vos venís del radicalismo o sos parte de un gobierno municipal del radicalismo, digo, ¿crees que los legisladores y legisladoras han estado a la altura de la circunstancia? Mirá, sí, nosotros somos parte, el intendente municipal Abel Sabarot proviene de los files del radicalismo y yo también. Y tenemos en común la coincidencia en que tiene que haber un Estado presente. Y cuando hablamos de Estado presente, hablamos de que tenemos que estar a la altura de las circunstancias todos y todas aquellas que desempeñamos roles de gobierno, sean ejecutivos o legislativos. Por eso digo que han sido semanas difíciles y en lo emocional he pasado por la preocupación, por la bronca y por la angustia. Porque yo soy militante política de décadas, sé que el no dar quórum es una herramienta legal y válida. Lo que no tengo dudas es que hay que ponerle razonabilidad al tema. No se puede usar indefinidamente sin tener en cuenta el contexto general que vive la sociedad. Por allí, más que nada, pasa esto de lo que te hablé, preocupación, bronca, angustia. Porque siento que a veces la no cercanía te impide ver la realidad con la preocupación que debiéramos verla quienes estamos siendo parte del Estado. Mirta, ¿Y cuál te crees que es la causa, cuál pensás que puede ser la causa para que se opongan o al menos no den coro, no den no den quórum los diputados de la fuerza política a la cual pertenecés? Porque se supone que tienen conocimiento de la situación angustiante que están pasando en los municipios muchas familias, pero siguen sin dar el quórum. O sea, debe haber alguna cuestión. ¿Cuál te parece que es la causa de que esto esté sucediendo? Mirá, vayamos por partes. Que tienen conocimiento, sobradamente. Porque si hay algo que me consta, es que el intendente Abel Sabarot ha asistido a numerosas reuniones en el último mes y medio o más, donde uno de los temas, o el tema principal, ha sido este. Con lo cual, en esas reuniones han sido parte también legisladores y legisladoras, por lo menos del radicalismo, que han escuchado de manera directa de boca de los intendentes cuál es la situación y qué implicancia tiene en lo social el pago o no pago del RAFE. Así que conocimiento del tema sobradamente tienen. Las razones que tienen para no haber dado quórum hasta ahora, la verdad no las conozco, las desconozco, y por eso justamente uno de mis pedidos era que se sienten a debatir. Ay, hola. Perdimos ahí un poco la comunicación con la secretaria del área social de General Hacha, Mirta Schaefer, que estaba conversándonos sobre lo que se padece directamente en las comunidades. Vamos a tratar de recuperar ese contacto. Mientras tanto, insistimos, como ocurrió en Alvear, como ocurrió en Victorica, como ocurrió en Luigi, también en Hacha, las personas que necesitan de ese aporte estatal para poder comer están manifestando no su desagrado, sino su angustia. Lo ponía en palabras concretas Mirta Schaefer como secretaria de Desarrollo. Angustia, bronca y preocupación, que es una palabra un poco más institucional que la otra, pero desde lo humano está bronca y angustia. Y claramente ha dado a entender que, según su mirada, los diputados y diputadas de la oposición, del radicalismo por lo menos, no han estado a la altura de las circunstancias. Y hasta ahora lo que iba diciendo además es que conocen de la situación, porque el propio intendente Sabarot, en las reuniones que ha habido, les ha manifestado de esta necesidad. Y además, que me parece interesante, que no es un número de 350 personas, que esas 350 personas en realidad son alrededor de 1.200, porque son 350 familias. Sí, sí, por supuesto, y así fueran 20. Por supuesto que hay que señalarlo, pero y ahí sí una cuestión, yo creo, diferente entre saber y conocer. Por un lado, los diputados y diputadas están al tanto de lo que ocurre, efectivamente, porque Sabarot y otros intendentes e intendentas se han ocupado de hacerle saber. Pero hay una diferencia también entre saber por esa vía, es decir, un intendente que te cuenta lo que está pasando, y tener el contacto directo con las personas. Lo que en el barrio diríamos, hay personas que están sabiendo lo que pasa y otras que están en una nube de pedos. Bueno, eso es lo que yo quería preguntar. Ahí recuperamos el contacto con Mirta. Con Mirta Schaefer, que es secretaria de Desarrollo Humano de General Hacha. Te pregunto si en concreto han tenido en estas horas reclamos de personas que esperaban esos pesitos para comer. ¿Sí? Claramente sí, cientos. Debo reconocer que el primer día únicamente a mi celular personal, el día martes, se comunicaron casi 70 personas. Obviamente eso ha continuado, incluido actualmente. Las chicas de mesa de entrada están permanentemente recibiendo consultas presenciales, telefónicas, WhatsApp, lo que fuere, y yo también lo propio. Lo que sí debo aclarar, que hasta este momento, al menos en lo personal, no he tenido ningún reclamo que incluya enojo o falta de respeto, no, todo lo contrario. He tenido y he recibido la preocupación de esa gente por no saber qué pasa si me quitaron la tarjeta, por ejemplo, la pregunta, ¿qué pasó que no me depositaron? La gente no tiene tan claro estos vericuetos de la política y de las intencionalidades y de toda esta cuestión. Para la gente, lo que cuenta es si va a tener o no el dinero para poder comprar la comida. Es así de simple. Por eso hablaba yo de la diferencia que hay entre conocer a la gente, primera cuestión, segundo lugar, conocer las necesidades de las familias, que en Acha lo podemos hacer porque somos una ciudad dentro de todo no tan tumultuosa y tan grande, y estar a la distancia, manejarse solamente con números, y como dije en estos últimos días, una cosa es pensar y actuar con la panza llena y plata en el bolsillo, y otra cosa es pensar sin tener que poner arriba de la mesa para comer ni tener un peso para comprarlo. O sea, son dos realidades diametralmente opuestas, eso está claro, pero que de todos modos y como parte del Estado, en el rol que nos toca, ejecutivo, legislativo, el que fuere, debería llamarnos a la reflexión a todos y todas, deberíamos tener un poco más de empatía con la necesidad del otro y de poner, o por lo menos dejar en stand-by por el momento tan difícil que se está viviendo, cualquier tipo de apetencia personal, particular, candidaturas, no sé, lo que fuere. La verdad, a mí, Mirta Schaefer, me importan un bledo. Lo que me importa, que la gente viene a preguntarme a mí, ¿y ahora qué hago? ¿De dónde saco para comer? Esa es mi realidad. En este momento estamos recibiendo la confirmación de que el intendente de Victorica, Hugo Kenny, que tampoco es oficialista, ha decidido salir a comprar comida desde la comuna para atender el reclamo de estas personas. ¿Ustedes van a hacer algo parecido? Nosotros ya lo hemos hecho. Uh-huh. En este momento nos están llevando, justamente entregando mercadería. Nos llevaron parte ayer a la tarde y en este momento tengo personal de la Secretaría en el lugar donde hacemos el acopio. Y las chicas, las administrativas de la Secretaría, anotando a las personas que vienen a solicitarlo. Es eso, los municipios son la primera trinchera y así como lo hace Victorica, la decisión del intendente Abel Sabaró también ha sido esa y también se ha decidido que recursos que en principio estaban destinados para alguna otra cosa o alguna otra actividad sean postergadas y ese dinero quede a disposición de la necesaria asistencia social. La decisión política del intendente Sabarot es un estado presente, de ese lugar no nos vamos a mover, pero también es necesario porque no son infinitos los recursos municipales, tienen un límite, siempre nos frustramos porque uno quisiera poder hacer más y los fondos, la disponibilidad financiera te ponen límites y claramente es imposible que el municipio pueda suplantar el RAFE que en Acha significa 56.809.241 pesos. Uh-huh. O sea que el municipio claramente no puede solventar genuinamente ese, pero sí vamos a estar, esa es la decisión que se ha tomado ayer a la mañana, vamos a estar en todo lo que podamos y en lo que más podamos al lado de la gente en esta coyuntura. Mirta, te hago una pregunta más, que no es urgente, claramente, porque coincidimos con vos en que lo que está en juego y lo que se está discutiendo ahora es esto. Pero, sin embargo, no deja de ser importante una cuestión más de fondo. Te pregunto, como militante radical también, ¿qué sentís en este momento en el que el radicalismo aparece, no sé si en una misma bolsa, con las decisiones del gobierno nacional, con las otras oposiciones de acá, el tiernismo, el PRO? ¿Y cómo ves desde ese lugar el futuro? Porque también la política, digamos, para encontrar soluciones a estos problemas de los que estamos hablando, la política es una construcción. ¿Cómo ves que pueda llegar a darse de acá en más esta cuestión? Mira, la verdad que no he tenido tiempo de hacer un análisis tan fino de lo que vos me estás planteando. Simplemente actúo de acuerdo a mi sentimiento, a mi corazón y a lo que siempre he sentido. El radicalismo ha sido siempre un espacio político que ha tenido como centro al ser humano, y en eso no tengo dudas que es así. El radicalismo siempre ha luchado por los derechos, por la no vulneración de derechos, tiene una riquísima historia en ese sentido y en todos los ámbitos. Creo que a pesar de los circunstanciales vaivenes, de por ahí hasta de comodidad de momento, va a prevalecer lo que siempre fuimos. Siempre hemos sido una fuerza política centenaria, además, que ha estado del lado de la gente. No me cabe duda que ese es nuestro camino. Con los cambios que haya que hacer, o sea, yo no me meto en el desmenuzar análisis políticos de alta envergadura, porque no me da, no es esa mi intención. Yo voy a lo simple, a lo concreto, a lo del territorio. Creo que llegará el momento en que retomaremos lo que siempre fue nuestra senda, estar al lado de la gente, defender un Estado presente, garantizar la educación pública y gratuita, la salud, los derechos básicos. Eso fue siempre el radicalismo y creo que nunca saldremos de ahí. Mirta, una pregunta rara tal vez, pero usted como habitante de General Hacha y conocedora de la gente de Hacha, aquellos que estarían alcanzados por un eventual sanción de la ley esta de aporte solidario, ¿usted ve que puede haber oposición en esas personas que serían alcanzadas? ¿O hay un sentimiento además en ellas de solidaridad, de decir, bueno, sí, es necesario que por 6 meses demos una mano a los que más lo necesitan? Sí, la verdad que desconozco, no estoy en condiciones de dar una opinión, no tengo opinión formada al respecto. Lo que sí tengo como experiencia válida, que en el 2020 aquí en General Hacha trabajamos, se armó a modo de red de contención lo que se denominó un fondo solidario y que nos permitió asistir a las familias, obviamente a domicilio, porque nadie podía circular. En esa contingencia y en la que recibimos el aporte de distintas empresas privadas que nos brindaban para poder hacer la asistencia desde productos cárnicos hasta pan, verduras, frutas. Es decir, en ese momento en Hacha lo pudimos hacer y contamos con la colaboración de reconocidas empresas de nuestro medio que estuvieron absolutamente a la par del municipio para poder asistir adecuadamente a la gente. Mirta Schaefer, agradecemos el contacto y, por supuesto, si quieres agregar algo más, te escuchamos. No, agradecerles a ustedes esta posibilidad confiar, manifestar que sigo teniendo la esperanza de que la totalidad de nuestros legisladores y legisladoras unos y otros han recibido en su momento el voto de la gente, van a estar responsablemente a la altura de las circunstancias, a la altura que estos tiempos demandan. Muchísimas gracias, que tengan una buena jornada. Gracias de vuelta, gracias. Le decimos a Mirta Schaefer, es la Secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de General Hacha. Además de los reclamos que pueda haber en los edificios, en las calles, en las sedes municipales, en su propio teléfono celular personal, dijo, recibió 70 mensajes y/o llamadas de personas que tienen hambre.